Que he escuchado hasta ahorita tu español es muy bueno. Ay, Así gracias. que, igual Me que tu pongo trabajo. nerviosa. No, para nada. Estamos, esto es una conversación entre Sí. amigas. Sabes que tengo, de hecho, un segmento que se llama Historias Latinas con sabor a Hollywood y en esta ocasión tú eres la invitada especial. Gracias. Porque hablamos mucho sobre, pues, lograr un lugar en este difícil camino y lo estás logrando. Cuéntanos sobre esto. Sí, bueno, yo empecé a actuar hace 10 años y era algo que yo siempre quería ser, actriz. Y cuando estaba en la escuela superior, pues era parte del club de drama. Pero después que me gradué, empecé a seguir profesionalmente. Y fue bien difícil. Siempre me decían, la muchacha es bien talentosa, pero no es la apariencia que nosotros queremos. Y en ese entonces, el sur era, si no era afroamericana, era angloamericana. Anglosajón, sí. Ajá. Y para mí no había lugar. Papeles. Sí, y después, pero yo seguí, a mí no me importaba, Tú eso es lo seguías que yo quería hacer, insistiendo, exacto, yo sí. sabía que eso es lo único que yo quería hacer, y pues seguí estudiando, y cuando tuve la audición de Rusty, ya yo estaba preparada, porque yo había estudiado, y mi vida, yo me preparé para esto. Es muy importante que compartas esto porque muchas veces se habla de suerte y realmente No es, no sí, es. yo a mí, eso a mí no me gusta, porque yo quiero que la gente sepa que no es fácil, toma trabajo, no es suerte, y yo no quiero que la gente, los jóvenes, crean que sí, es así, porque no Totalmente de lo acuerdo es. contigo. Es preparación. Exacto. Yo creo que, no sé, tenacidad, ¿qué otra cosa agregarías? Exacto. Y no es fácil. Tiene que ser alguien fuerte porque te van a decir que no. Te van a decir que no eres bonita o que sí eres bonita o que sí eres muy bajita o que eres muy flaca o que no. O sea, tiene que coger eso con un grano de sal. Claro, no tomarlo personal. Exacto. Es parte de Hollywood. Es Sí, parte para del mí proceso. era, bueno, yo no, este papel no era para mí, pero voy a seguir porque hay otra que sí. Es decir, seguir adelante, no importa. Puede haber mil nos, pero el siguiente puede Sí, ser el sí. así Ahora es. cuéntanos, Sia, sobre tu papel en esta película, Footloose. Bueno, Rusty, ella es tan linda. Ella es bien amable, una buena amiga, bien leal, inteligente. Ella sabe quién es, y yo sé que es difícil para una muchacha de 16, 17 años saber quién es ella en ese momento, pero yo creo que Rusty, aunque, quién sabe, ahorita ella podría cambiar, pero por ahora yo creo que ella sabe quién Bien es. centrada. Es exacta, bien centrada, y ella sabe, no es rebelde. Ella ve a su amiga que es rebelde y ella sabe, no. La orientas, pero me gusta de la manera en que lo haces porque no la presionas, la sigues Exacto, queriendo. Es exacto. decir, es tu amiga y la aceptas. Eso me encanta de tu personaje. Ahora, ¿cómo fue que llegó este personaje a tu vida? Bueno, yo preparé Rusty como cualquier otro papel, sin pensar que había un original, porque, ¿sabes? Sarah Jessica Parker había hecho la primera y yo no quería, y yo había visto la película. ¿Sí la viste? Sí, yo la vi, pero no para preparar para mi película, para mi papel. Porque ya yo sabía quién era ella, que era, tenía, ¿sabes? Era un poquito tímida. Y que ella era confident. Tenía confianza en sí Tenía misma. confianza, exacto, en ella misma, pero no necesariamente en su física. ¿Sabe? Yo no creo que ella sabe que es una nena linda. Y lo es, y, eres, y sí. Lo es en la película y lo eres en persona. Gracias. Eres gracias. Una mujer muy bonita, es decir, rompe con el prototipo de lo que es la belleza, pero es una belleza muy bonita, exótica, podría decir. No sé si te lo han dicho. Sí, gracias. Gracias, pero yo creo que eso es parte de el viaje de ella. Porque cuando termina, yo creo que ella sí finalmente se siente bonita. Como que adentro va con eso afuera. Es importante, ¿no? Yo creo que es más importante el sentirse bien que el verse bien, se proyecta. Y otra de las cosas que quisiera que me dieras tu opinión con respecto a la película es la cuestión de que los jóvenes deben de vivir su tiempo, que es básicamente la idea. Exacto. Mucha de la gente me preguntan si yo creo que la historia de nosotros sí puede pasar, porque ahora es 2011, pero sí pasa todos los días, y yo creo que lo que puedes sacar de nuestra película es que sí toma su propia voz, lo que... Stand for what you believe in, you know. Defenderlo hasta el último. Exacto. ¿Qué harías tú si de repente prohibieran bailar, por ejemplo? ¿Qué yo haría? ¡Oh, Dios mío! ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. Bueno, yo te vimos. Yo no soy bailarina profesional. Oh, no, de verdad. No, a mí me gusta bailar porque somos latinos y lo tenemos en la sangre. Oh, eso sí. ¿Pero cuánto practicaste para las escenas de baile? Mucho, porque yo... Todos los otros, los extras, Kenny, Julian, son bailarines profesionales y yo no quería ser la única que fallaba. Yo trabajé bien fuerte. ¿Ibas, por ejemplo, como por decir cuántas horas diarias practicabas? Bueno, porque ya nosotros estábamos filmando cuando yo empecé a practicar. Todos los sábados nosotros... veíamos el coreógrafo y trabajamos con él, y después yo tenía un video de él que yo en mi casa practicaba, porque yo soy de Atlanta y yo pude seguir viviendo en mi casa y viendo mi familia. Mi vida como que era siguió normal, pero después tenía que trabajar en la película. Claro, pero me imagino que ha cambiado ahora y va a cambiar todavía más después de su estreno. ¿Qué eso es lo que me dicen, no sé. Te van a detener en el supermercado, te van a ver en el cine, te van a pedir autógrafos. No sé, eso como que yo no pienso así y me va a coger de sorpresa, porque yo soy bien normal, yo hago mis compras y soy bien normal, salgo sin maquillaje y sin el pelo. So, yo creo que eso me va a coger del sorpresa. Pero bueno, eso yo creo que es te digo, no necesitas maquillaje, la verdad. Y yo creo que es parte del proceso. Ahora, ¿hay proyectos después de esta película? Sí, yo no he escogido una, pero veremos a ver, no sé. ¿Estás ahorita en el proceso? Sí. ¿Te gustaría algo cómico, algo dramático? ¿Qué es lo que te gustaría interpretar? Ay, yo creo que el próximo, quiero hacer algo dramático, pero sí también quiero hacer una comedia ahorita, un poquito más adelante. Claro. Ahora, en cuanto a los papeles, me gusta también mucho tu personaje porque no está dentro del estereotipo de los latinos. ¿Qué piensas? Me encanta. ¿Verdad que eso sí? Me encanta. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, porque yo, siendo una muchacha que yo fui criada en América y con mis raíces latinos, yo nunca fui una muchacha estereotípico. Y para tener a Rusty enseñando eso, me encanta. Y Craig Brewer, el director, él es tan inteligente y tiene tanto entusiasmo que... it's contagious. Sí, contagioso. Yes. So me encanta y estoy bien orgullosa poder ser esta muchacha, el papel de ella, porque yo creo la gente tiene que ver que tenemos muchas caras, venimos en diferentes paquetes. Exacto, sí. Varios paquetes. Y eso es importante para América y todo el mundo, para ellos ver. Por supuesto. Muchísimas felicidades. Gracias. Un trabajo extraordinario. Gracias. Estaremos muy al pendiente del estreno de la película y queremos verte más seguido en otros proyectos. Muchas gracias. Gracias, amor. Gracias. Oye, no sé si te importa si les... Ya terminando...